un parador de playa, básicamente, con los servicios de playa como obligación que va en el permiso de uso. Luego, la habilitación comercial respectiva le dará los permisos que corresponden en más de lo que nosotros otorgamos como obligatoriedad, que son los servicios de playa, ¿no? Provisión de bebidas frescas, comidas rápidas, fast food, lo que se dice, hamburguesas, panchos, esas cosas. Y por esta temporada es esto, lo del permiso de uso, y luego se llamará a una concesión al mismo nivel que las demás concesiones que tiene el cóndor, ¿no? ¿Sabe quién va a explotar? Sí, el permiso de uso de este año es para quien hizo la construcción, que es Alex Richmond, que es quien invirtió, trajo el proyecto de inversión, y la verdad es una inversión con digamos, más que digamos, excede lo que nosotros teníamos pensado para lograr este año, porque pensábamos en una cosa por etapas, que afortunadamente, bueno, y en a voluntad del inversor se concretó toda para este año, así que estamos muy contentos después de muchísimos años de no tener un servicio en ese espacio, o de tener un servicio a medias, digamos, solo un carrito, que haya un inversor dispuesto a invertir, como se hizo en este caso en el cóndor, es para nosotros una buena noticia. ¿Hay algunas críticas que surgieron del bloque del Frente para la Victoria en lo que es el pliego de licitación de la balsa? Ellos dicen que pidieron participación y que no se la dieron, y que, bueno, no están de acuerdo con algunas cuestiones que se ha planteado en ese pliego, como por ejemplo que no se pueda transferir la licencia una vez otorgada, de que no están de acuerdo tampoco con el monto que se cobra por la licitación. Sí, por supuesto que se le dio participación. Yo pedí durante casi un año una reunión con la Comisión de Concesiones. En base a mi insistencia, esa reunión se produjo. Cuando se produjo, llevé todo el esquema de concesiones, todo el proyecto de concesiones que tenemos pautado para llevar adelante durante esta gestión, y les pedí todas las sugerencias que tuvieran que hacer, que estábamos dispuestos a escuchar. Así que es una mentira. Eso en primera instancia. En segunda instancia, no sé quién hizo las críticas, pero bueno, si creen que hay que cambiar el pliego de el pliego general se cambia por ordenanza. No sé qué es lo que hacen entonces los concejales, porque eso hay que hacerlo con antelación. Venimos hablando del llamado a licitación de Sal y Fuego durante todo este año, y el pliego estuvo a disposición de ellos porque es una ordenanza, el pliego general. Nosotros el pliego particular lo establecemos en base a los condicionamientos que tenemos del pliego general. Entonces, los concejales, si no están de acuerdo con algo que tiene que ver con la ordenanza, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y cambiarlo.